Capítulo 92. En Madián, Jethro sale de casa llevando... ¡Un odre con mi mejor vino! Se lo entrega a Moisés. Gracias, señor. Lo tomaré pensando en nuestras charlas. ¿Prometen cuidarse de los cocodrilos? ¿No era mejor que llevaran espadas para protegerse? No tenemos de qué preocuparnos. Papá dice que Dios estará con nosotros todo el tiempo. Estamos listos. Niños, levántense. Llegó la hora de despedirnos. Menahem es el primero. Buen viaje. Espero verlos muy pronto. Gracias, Menahem. Zípora, Ayake y Damarina. Cuidan al rebaño y estén atentas cuando Tita tenga su cría, por favor. Puedes irte tranquila. Cuando vuelvas tendremos muchos corderitos esperándote. Adiós, hermana. Vete en paz y que el Señor los bendiga en su jornada. Se despiden apenadas. ¡Ay, no! ¡Ya vámonos! Si no, van a empezar a llorar de nuevo. ¡Papá! Lo abraza. Adiós, hija. Como si pudiera absorber un pedazo de él para llevarlo consigo. Moisés, vas a cuidar muy bien a mi hija y a mis nietos, ¿verdad? Descuide, prometo que los cuidaré. Son momentos difíciles para la familia. Y aunque el dolor les impide aceptar la separación, todos saben que forman parte de un plan mayor. Adiós, abuelo. Cada uno de los miembros expresa su pesar con tristeza y melancolía. El anciano queda al cuidado de tres de sus hijas, el yerno y dos nietos. Cuídense. El adiós angustia a quienes se marchan, pero más duele a los que se quedan. Cuídate, tía Zípora. Adiós, mis amores. Y así recogen sus cosas partiendo hacia el lejano Egipto, llenos de esperanza. ¡Adiós! Vayan con la bendición del Señor. Un asno carga sus escasas pertenencias, acompañándolos en el viaje. Yerusha llora emocionada. Damarina se allega al padre para fortalecerlo en medio de su aflicción. Papá. Son momentos para los que no existe consuelo. Finalmente, todos se recogen y entran al hogar. Amram, Jochabed y Miriam... Me costó trabajo dormir. Desayunan. A mí también. En casa. Mis pensamientos estaban todo el tiempo con tus hermanos. A esta hora, Aarón ya debe estar lejos. Me hubiera encantado ir con él al encuentro de Moisés. ¿Cómo será que Dios guiará sus pasos? Es imposible saberlo. Dios actúa de maneras muy misteriosas. Yo apenas puedo esperar para ver a mi hijo. ¿Cómo extraño a Moisés? En el fondo siempre creíste que este día iba a llegar, madre. Yo nunca lo dudé. Y ahora no veo la hora de abrazar a mi hijo nuevamente y recuperar todo el tiempo perdido. ¿Se habrá casado? ¿Tendrá hijos? ¿Una familia? Oh, pronto lo sabremos. Oseías y Caleb... Listo. ...reparan... Esto sostendrá la pata por un tiempo. ...una cama. Yo estaba pensando en tu padre. Qué privilegio tener un encuentro con el propio Dios. ¿Quién lo diría? Justo el que siempre fue el más rebelde. Sí, pero con un corazón enorme por lo que dices. Es verdad. Mi padre es un buen hombre, con sed de justicia. Seguramente Dios lo comprende mejor que todos nosotros. Tienes una familia maravillosa, Oseías. Yo nunca conocí personas con tanta fe y rectitud. Se dan la mano. Esa fe se está haciendo honrada, amigo. Desde niño yo siempre oí a mis abuelos decir que los hebreos volverían a la tierra prometida. Uh-huh. Muchas generaciones han sufrido con la esclavitud. Pero gracias a Dios, las próximas serán libres. Pero mientras eso sucede, es mejor irnos pronto. El trabajo nos espera. Sí. ¿Preparado para enfrentar la cantera? ¿Decir que no serviría de algo? No. Apuki desayuna en casa con su familia. ¿Saben qué estuve pensando? Esta desgracia de que Ana se haya involucrado con un esclavo. Al menos resultó en algo bueno. Si no fuera por eso, no estaría a punto de ver a mi princesita viviendo en palacio. Descuida. Yo le agradeceré a ese hebreo inmundo en la cantera. Sí, hijita. Dama de la gran esposa real. Imagínatelo. Siempre supe que Ana sería favorecida por los dioses. No olvides que aún debo ser elegida por la reina. ¿Y por qué no lo serías? Oseías también puede terminar elegido por mí. Recuerda eso. Me ocuparé de él personalmente, papá. Con todo cariño. Tú lo prometiste, papá. Todo depende de ti. Yo estoy haciendo todo lo que quieres, ¿o no? Lo de ir a palacio no depende solo de mí. La reina seguramente verá otras candidatas. Estoy seguro de que ninguna será competencia para mi hija. Vámonos, Jairo, estoy atrasado. También me espera un largo camino a la cantera. Se levantan, recogen sus látigos y salen uniformados, dejando solas a las mujeres. Anímate, hija. No comiste nada. La reina nunca te elegirá con esa cara de infelicidad. Yo no quiero vivir en el palacio, mamá. No quiero. Lo sé, hija. Yo tampoco quería que fuera así. Pero será lo mejor para todos. Por lo menos hasta que los ánimos se calmen. Prométeme que no vas a hacer ninguna locura. Acepta la promesa. Ahora vamos. Judith. Ayúdame. Recoge la mesa. No podemos retrasarnos. Voy a dejarte en palacio antes de ir a la casa de la señora Thais. Ven, hija. Ana la ayuda muy disgustada. Junet con el propietario de la casa de Senet. Querida, intenta entenderlo. No puedes venir por acá solo cuando tengas ganas. Tenemos un acuerdo. Yo no soy una cualquiera, Amos. Yo soy la madre de la reina y deberías agradecerme. Muchas gracias. Pero para poder ganarte la peluca que llevas puesta, tu ropa, alimentación, tendrías que haber cumplido con nuestro acuerdo. ¿Y mi cuarto? ¿Le avisaste a mi hija de mi presentación? Desafortunadamente, la reina está muy ocupada. Y el soberano dijo que no sería nada bueno para el orden cósmico tener a su suegra trabajando en la casa de Senet. Dijo que le restaría credibilidad al reino. Siendo así... Karen, escucha. ¿Qué? ¿Me estás echando? No. No, nada de eso. Yo solo estoy cumpliendo órdenes del Señor de las Dos Tierras. Yo no osaría contradecirlo. ¿Quién te crees que eres? Apenas eras un niño cuando yo ya dominaba este escenario. Tengo más derecho a trabajar aquí que cualquier otra persona. Sí, es verdad, yo comprendo. Tu número realmente fue un éxito, pero tengo las manos atadas. Espero que puedas perdonarme. Te vas a arrepentir. ¿Por qué no intentas hablar con tu hija? Tal vez ella pueda influir en las decisiones del rey, ¿eh? La expulsa con disimulo. Esto no se va a quedar así. No sabes de lo que soy capaz. Como tú digas. Ahora, si me permites. Indica la salida y la mujer se marcha enojada. ¿Crees que ella habla en serio? No, es apenas una loca. Conozco su tipo. Ladran, pero no muerden. Hiciste bien en librarte de ella. ¿A dónde crees que vas? No me tardo, lo prometo. La bailarina lo besa y se va. Ramsés y su hijo oran y ofrendan en el santuario del palacio. Salve, gran Amón, señor de los tronos de la tierra, el más antiguo de toda la existencia, anterior del cielo, apoyo de todas las cosas. Señor de la sabiduría, señor de la misericordia, cuyo nombre está oculto. Salve a ti de todas las criaturas de todas las tierras, desde la altura del cielo y hasta el mismo fondo del mar. Todos te saludan diciendo: bienvenido, Padre de los dioses. Adoramos tu espíritu que está entre nosotros. Paser y Simut sirven el culto. Es aquí donde quiero mi estatua, Paser. Al lado de los dioses. Como usted ordene, señor. Ya se dio la orden a los artesanos. Perfecto. ¿Puedo tener una estatua mía en el santuario también, padre? ¿Cuando te conviertas en rey? ¿Por qué no? El faraón... Ahora vámonos, tengo asuntos del reino que tratar. Y el príncipe se retiran. Sin embargo, los religiosos se indignan por el sacrilegio. ¿Habrá estatua del mini rey del futuro también? ¿Y de la soberana? Bueno, si van a ser de la familia entera, que hagan del padre de la reina también, ¿no, maestro? Si me permite, cuando hagan su estatua, pídales que le arreglen un poco la nariz, maestro. Algo ligero. ¿Quieres dejar de decir tonterías, Imut? Si no, voy a empeorar un poco tu nariz ahora mismo. Maestro, no estoy entendiendo el mecanismo aquí. ¿Cómo es que el rey se va a hacer ofrendas para sí mismo? ¿Él va a pedirse a sí mismo algo para él? ¿Y si no cumple, a quién va a...? ¡Basta, Simut! ¡No hables de eso! ¡Vámonos ya! El sacerdote se va y Simut se dirige a los dioses del altar. Pórtense bien, que pronto la estatua del soberano estará aquí a su lado, vigilándolos. Abirán, Kore y Datán en la obra. Todo fue muy extraño, sigo sin entender. Hablando de eso, miren quién llegó. Amram. Voy a hablar con ellos. Ocupa su puesto. ¿Dónde está Arón? Zelofehad. ¿Por qué no vino con ustedes? ¿Él no iba a trabajar aquí a partir de hoy? Oliab. ¿Qué pasa? Eldad. ¿Enviaron a Arón de vuelta a la cantera? Ah, no, no. Los compañeros. Pero ustedes están muy extraños. Desconfían. Sí, claro que sucedió algo. ¿Por qué no cuentan todo? Oye, tío. Ah. ¿Puedo hablar contigo? Ah, claro. Con permiso. Kore lo aparta a un lado con discreción. Abiram ya me contó todo. Él los vio a ustedes anoche. ¿Aarón llevaba provisiones? ¿Dónde está? No se fía del alcahuete. Sé que lo estás protegiendo, tío. Pero dime qué sucede y tal vez pueda ayudar. Oye, confía en mí. Tú sabes que tu secreto estará seguro conmigo. El anciano le palmea las mejillas y guarda el secreto. El desierto es una tierra fría con un sol ardiente. Sus habitantes conocen la inestabilidad de un mundo sin relación entre calor o frío, esterilidad y vida. Aarón sabe de dónde parte, pero no a dónde quiere llegar, e ignora las dificultades que encontrará en su largo peregrinar. Carga un odre de agua, una cantimplora, su zurrón y un saco con algunas frutas y hogazas de pan. Cubre la cabeza con una tela de algodón que deja el rostro al descubierto. Uno de los extremos rodea su cuello por delante, protegiéndolo hasta el hombro y pendiendo por la espalda. Habiendo partido antes de la salida del sol, se prepara para enfrentar el desafío, caminando durante toda la jornada y recorriendo el mayor trayecto posible, sin permitir que sus pasos disminuyan, aminorando la marcha. No habrá barrera que lo oprima, ni desolación que mengue su empeño. Dios le dio un propósito y se siente obligado a completar la misión. Al mismo tiempo, Moisés, Zípora y sus dos hijos, Gersón y Eliezer, transitan en dirección contraria, acompañados por un animal portador de sus escasas provisiones. La familia se detiene un momento cerca de la frontera de Madián. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Pero fue muy difícil despedirme de todos. ¡Ay, Dios! Siempre me pareció muy bonito el desierto. Recuerdo una charla que tuve con tu padre acerca del desierto. Él dijo que un pastor debe ser capaz de oír el silencio. ¿Oír el silencio? Jethro me dijo que en él está la voz de Dios y que un día yo sería capaz de oírla también. Mi papá tenía razón. Dios realmente habló contigo, mi amor. Fue tan extraordinario que ni Jethro podría imaginar que eso sucedería. Ella lo besa con ternura. Muy lejos de allí, Aarón avanza por el yermo y solitario paraje. Son muchas las preguntas que lo inquietan. tras más de 20 años. ¿Cómo estará su hermano? ¿Tendrá una familia? ¿Le habrá hablado Dios a él también? ¿Qué deberá decirle a Moisés cuando se encuentren? La sed lo saca del trance. Hace un alto en el camino y se sienta en la arena. Destapa un pellejo de agua y bebe sediento, aunque con moderación, tratando de racionar el contenido. Tras recuperarse, continúa la marcha interminable, guiado por una fuerza interior que lo conduce a un destino desconocido. El río Nilo propicia la vida a su paso por Egipto, convirtiendo ambas orillas en un poblado vergel que se esparce por doquier. En el harén del palacio, varias jóvenes se presentan candidatas a dama de la reina. Entre ellas, Ana acude a la selección, acompañada por su madre. Las muchachas que van llegando se agrupan en un área de descanso, esperando a ser llamadas. Espero no ser la elegida. No digas tonterías. Esta es una oportunidad única en la vida de una joven. ¿Le estás dando la razón a mi padre? Apuki tiene muchos defectos, pero siempre quiso lo mejor para ti, hija. Lo mejor para mí es que pueda decidir de quién me enamoro y de quién no. Eres muy joven. Yo también pensaba así cuando me enamoré de tu padre. Entra Karoma y se dirige a Judith para informarla. La soberana recibió a varias candidatas, pero no aprobó a ninguna. Ella te está esperando ahora, Ana. Ve, hija. Puedes ir tranquila. Todo saldrá bien. La chica... ¿Podemos ir? Se marcha, siguiendo a la dama oficial de su majestad. Oseías, Caleb, Nadab y Abiu contemplan la cantera desde la colina. También estábamos así cuando llegamos por primera vez. Yo sigo espantándome cada nuevo día que venimos aquí. En Abu Simbel yo trabajé en un lugar como este. Por lo visto, el faraón no hace diferencia entre los hebreos. En todos los rincones de Egipto, nuestro pueblo muere para que las obras de un hombre que se cree Dios puedan construirse. Sean todos bienvenidos. Jairo los recibe. Si alguno tiene problemas para inclinarse, un buen cesto cargado de piedras resolverá el problema de una vez por todas. ¡Vamos! ¡Muévanse! Cientos de esclavos trabajan en el pedregal. Esté donde esté. Amram con Coré, en la fábrica de ladrillos. Lo que sé es que Dios protegerá a mi hijo. Mi primo pudo haber ido a cualquier lugar. ¿Es lo que estás diciendo? Sí. Itamar. ¡Qué situación tan incómoda! Con Eleazar. ¿Por qué no podemos contarle ni a nuestros amigos más allegados? Ellos ya están sospechando. Cuanto menos gente sepa, mejor. Si esto llega a oídos del rey, tendremos problemas. Quiero ver cuando Apuki llegue y no encuentre a nuestro padre. Después de todo el alboroto de ayer, que Aarón no venga a trabajar. Celofejad. No tiene sentido. De este modo, Apuki terminará matando a nuestro amigo, si no es que ya lo mató. ¿Habrá sido eso? ¡Vuelvan al trabajo! ¡No quiero verlos charlando! Eldad prepara adobe con Oliab y Datán habla con su hermano Abiram. Quiero ver cómo sale de esta el padre de Aarón. Ahora sí la cosa se pondrá fea. Tío, Coré. Si no me dices lo que está pasando, no tengo cómo ayudarte. El capataz. ¿Dónde está Aarón? Ya debería estar aquí. Justamente estoy preguntando por él. Amram calla. ¿Entonces? ¿Dónde está el impresentable de tu hijo? Aarón se fue de Egipto. ¿Qué? En el palacio, Karoma entra... Con permiso, señora. En el dormitorio imperial. Ella es Ana, la dama recomendada por la señora Thais. Ah, sí. Aproxímate. Chivale sirve una bebida a Nefertari. Ella se levanta y examina a la aspirante al puesto. El joven cocinero se impresiona por la hermosura de la muchacha. Una bella chica. Mi amiga te elogió bastante. Ana se vuelve. La señora Thais es muy generosa. Las mujeres... Puedes irte, Chivale. Gracias. Quedan solas en el suntuoso aposento. Me imagino que sabes que para ser dama de la reina deberás someterte a una exigencia superior a la que estabas acostumbrada. Claro, señora. ¿Crees que puedes hacerlo? Mira a Karoma buscando seguridad. Haré todo lo posible, soberana. No te pongas nerviosa, Ana. Te estoy evaluando para servirme, no para lanzarte a los cocodrilos. Disculpe. Es que nunca pensé tener el honor de servirla. Entonces hagamos una pequeña prueba. Toma ese estuche de maquillaje y tráelo para acá. Se acerca a una mesa, toma la caja de madera y se sitúa frente a su señora, dispuesta a demostrarle su dominio en el arte de la belleza. Abigail cura una herida en el brazo de Buck. Vas a estar bien. No fue un corte profundo. ¿Ni lloré? No, nada de eso. Prácticamente todo un hombre. Ya tengo hasta trabajo. Lo besa y se levanta para abrir la puerta. Es la madre del niño. ¿Karen? Buck, querido, mira quién está aquí. El muchacho la ignora. La mujer pasa al interior de la vivienda sin saber qué hacer. No te preocupes, está de mal humor porque se lastimó en el trabajo. ¿Fue serio? No, no, solo fue un corte, nada profundo. De hecho, por eso nos encontraste en casa. Todos estábamos afuera, solo volví a curar a Buck. Disculpa que no avisé. Sabía que tal vez estarían trabajando, pero decidí venir así. Habla con él. Acepta la sugerencia. Se aproxima al hijo y se sienta a una mesa frente a él para entablar conversación. ¿Puedo ver qué te pasó? Aparta la mano. No hace falta. Ya me curó tía Abigail. Y se marcha. Ella es más mi madre que tú. El rechazo la lastima y se alza muy afectada. Pero comprende la reacción del adolescente. Es la forma que ha encontrado de demostrar que te echa de menos. Yo sé que Buck te ama. Yo también siento mucho estar lejos de mi hijo. No te desanimes, continúa viniendo. En el fondo, Buck solo quiere probar tu amor por él. Gracias por cuidar también a mi hijo. Vuelvo otro día. Por supuesto. Su elegancia, propia de una clase social distante. Shalom. También contribuye a separarla de él. En el palacio, Ana regresa con Karoma al harén. Judith se vuelve esperanzada. ¿Y entonces cómo le fue? Fue elegida. Muchas gracias, Karoma. No hay nada que agradecer. A la reina le agradó mucho tu hija. Qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Y cuándo empieza? Mañana. Ana tendrá tiempo de ir a casa a buscar sus pertenencias y a despedirse de su familia. No te preocupes. Estaré aquí para orientarte. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Vamos. Nos vemos mañana. Madre e hija regresan a su hogar. Y Kenny entra con su hijo. ¡Mamá, mamá! ¡Papá me enseñó un nuevo truco con la espada! ¿De verdad? Sí, él mejoró mucho hoy. Voy a ser un gran guerrero como tú, papá. Aún más fuerte y valiente que yo. ¿Oíste eso, mamá? Claro que lo oí, hijo. Pero hazme un favor. Tarda un poco más en crecer. No quiero que vayas a una guerra tan pronto. No te preocupes. Lo que ahora necesitas es un buen baño. Lo alza. Huele a hipopótamo, viejo. Entonces lo prepararé ahora mismo. Debo volver. La besa. Nos vemos más tarde. Y abandona las dependencias. ¿Quién es el hipopótamo que necesita un buen baño? Yo. Sí, entonces vamos, vamos, vamos, vamos. Genut, mire. Un me contó sobre lo que pasó en la sala del trono. Con Leila. Fue horrible, señora. Confieso que me sentí muy mal por haberme inclinado ante el rey. Piensa que estás viva y viviendo en palacio con tu marido y tu hijo. ¿No es lo que importa? La adorna. ¿De verdad? Con joyas. Yo ya no sé ni qué pensar. Tú solo accediste a venir acá para mantener a tu familia unida y protegida, ¿no es cierto? Sí. Exactamente. Ay, pero empiezo a dudar si realmente estamos protegidos. Tengo miedo por Bezalel. Por poco no se inclina. Imagínese si actúa como Seías, el nieto de Jocabed. Tú tienes que advertirle a tu hijo que la actitud de ese joven originó la muerte de 10 hebreos. Bezalel es sensato. Él no va a querer que algo así se repita. ¿Y cómo es que alguien puede ser sensato y estar enamorado al mismo tiempo? ¿Besalel está enamorado? Creo que sí. He notado su interés por la sobrina de mi cuñado y eso no me está gustando nada. Ay, realmente, un romance con una hebrea en estos momentos puede volverlo aún más impetuoso e inconsecuente. Y pensar que yo solo acepté vivir como egipcia para que mi hijo no sufriera como un esclavo. Y ahora él se vuelca hacia nuestro pueblo y se interesa por una hebrea. Pero, ¿entonces prefieres que él se case con una egipcia? ¿Con una egipcia? No, no, creo que no. Entonces tu hijo realmente está en apuros. Su madre no quiere que se case ni con una egipcia ni con una hebrea. Hasta ahora me di cuenta de eso. ¿Ah, sí? Besalel. ¿Y qué me aconsejan ser? ¿Un egipcio falso o un hebreo vendido? O las dos cosas, ¿cuál es la opción más provechosa? No se trata de eso, hijo. Yo solamente dije... Así es como ustedes lo hacen, ¿no? Inclinándose con quien les conviene. Lamentan profundamente el sufrimiento de nuestro pueblo y se olvidan de él en cuanto terminan de lamentarse. Dijiste que querías hablar, pero parece que lo que quieres es pelear. La culpa no es nuestra. ¿Y no es la verdad, ¿tú? Abuelo? Con mi mamá fue parecido, ¿no? Ella renegó de nuestra fe. Se disfraza de egipcia y ahora vive en los rincones, lamentándose. Para ti es muy fácil, Besalel, el simplificar las cosas y culpar a los demás. Sucede que... No, estoy hablando de mí también. Yo ya no sé si soy un egipcio que tiene miedo de ser hebreo o un hebreo que se avergüenza de ser egipcio. Voy a volverme loco. Si no es que ya lo estoy. De hecho, a veces uno está medio confundido. Ven acá. Cálmate. No, no. Dame un abrazo. Disculpa, pero no todo se resuelve con sonrisas y abrazos. El joven sale muy enfadado del taller de joyería. En la cocina, Gaiji trabaja dirigiendo a media docena de cocineros que preparan varias recetas. Entra Chivale. ¿Y qué cara es esa? ¿Viste un pajarito azul? Mucho mejor que eso. Vengo del cuarto de la reina. Y había una candidata de la selección de damas. Linda. Solo falta que ahora te enamores y te vuelvas más distraído y confundas los dátiles con las cebollas. Que Osiris proteja mis ollas. Papá, ¿solo piensas en comida? ¿Y quién habló de enamorarse? Solo dije que la chica es... ¿Es bonita? Bonita no, dijiste linda. Y vi la cara con la que lo dijiste. Tú no te viste, pero yo sí. No es nada de eso. Thais felicita a Ana. ¡Pero qué maravilla! ¡Felicidades! La abraza. Ay, vas a ser muy feliz en Palacio, estoy segura, Ana. Espero que sí. Ella no lo hubiera logrado sin usted. No sé cómo agradecer su recomendación. Nada de eso. Fue un placer ayudar. Mamá, ¿quieres decir que Ana ya no va a venir? ¿Nunca más? Difícilmente, hija. Ana ya no tendrá tiempo para nada más que cuidar a la gran esposa real. Pero podemos verla siempre que vayamos a Palacio. Eso es verdad. Merit, no tienes que estar triste. Debemos estar felices por Ana. Trabajar para la reina es un privilegio. Es un gran honor. Mamá, si es algo tan bueno, ¿por qué no está tan triste? Yo estoy triste porque te echaré de menos. Y a tu hermano. Y a trabajar para tus padres, que siempre me trataron tan bien. La niña... Ay, hija. La estrecha con fuerza. Mequetre entra con su hijo en el salón de la vivienda y se extraña al encontrar a las mujeres despidiéndose. ¿Qué está sucediendo aquí? Ana nos va a dejar. ¿Por qué? Yo no quiero que se vaya. Señor Mequetre, mi hija será dama de compañía de la reina Nefertari. Va a vivir en palacio. ¡Qué buena noticia! Buena suerte, Ana. Gracias, señor, por todo lo que hicieron por mí. ¿Vas a salir? Sí. Tengo que revisar un nuevo cargamento de madera. Llevaré a Ori conmigo. Entonces vamos todos juntos. Necesito ir a la calle del comercio. Muy bien. Así traes a los niños de regreso. Vamos, Judith. Vamos. ¿Vamos? Se marchan. Ay, mi pequeña. Y Ana los mira emocionada. Vamos. Voy a echarlos de menos. No seas boba, Ana. Pronto te olvidarás de nosotros. Ella vamos. Contempla la casa por última vez. Cada lugar o cada pieza del elegante mobiliario están cargados de recuerdos. Finalmente, se marcha conmovida. Amram con Apuki y su sobrino, portavoz de los esclavos. Eso mismo, señor. Aarón dejó la ciudad. Es casi imposible que un esclavo burle a los guardias sin morir en el intento. Lo imposible a veces sucede. ¿Estás diciendo que tu hijo huyó? Y por lo visto huyó de ti, Apuki. ¿No lo amenazaste de muerte? Tenía tanto miedo de enfrentarte que prefirió arriesgarse a morir en el desierto. Se envanece. Resultó ser un cobarde. De sí mismo. Pero no puedo culparlo. Y alegra. Seguramente tendría un fin aún peor en mis manos. ¡Que esto sirva como ejemplo para todos aquí! A los peones. ¡Piénsenlo dos veces antes de desafiarme! O tendrán que correr al desierto. Y su cuerpo inútil será olvidado para siempre en las arenas. Eldad, Eleazar, Itamar y Zelofejad con Oliab. Apuki se ve satisfecho. Cree que intimidó a nuestro padre. Muy extraño. Aarón no se dejaría intimidar por Apuki ni abandonaría a su familia. Al menos está vivo. Pero no sé por cuánto tiempo el desierto es traicionero. ¡Silencio! ¡Vuelvan al trabajo! Todos ocupan sus puestos y Coré se acerca al capataz para elogiarlo. Entonces esto quiere decir que hiciste huir a Aarón. ¿Quién le manda meterse conmigo? ¿Qué opinas? Datán. Sigo pensando que esta historia está muy mal contada. Con Abirán. En Madian. Yerusa, Adira, Yaque y Damarina trocean verduras en casa. ¿Menahem fue a llevar a los niños a casa de Baruch? Sí, deben volver antes del anochecer. Ellos van a extrañar tanto a sus primos. Sí, todas los extrañaremos. Por lo menos podemos tener fe en que un día estaremos todos juntos nuevamente. Hay otras nostalgias que nunca terminan. Ay, hermana. A veces creo que nuestra familia se está deshaciendo a pedazos y que nunca lograremos juntarnos todos. Ada casi nunca nos visita, ahora sí Bora se fue y Betania continúa perdida. Cierra la boca. ¿Quieres poner a papá más triste? Se extrañan. ¿Quién será? Menahem y los niños no llaman. No. Adira se dirige a la entrada para abrir la puerta. No pueden creer lo que ven. Jethro, que permanece ocupado en la contabilidad, se levanta del asiento. Incrédulo, reconoce a Betania. ¿Puedo entrar? Y la mira al borde de las lágrimas. Moisés y su familia recorren una vasta extensión en dirección a Egipto. El pequeño Eliezer viaja a lomos de un joven pollino, pero el trote interminable lo atormenta, causándole fatiga. Zípora se detiene, lo carga en brazos y continúan la marcha. Mientras tanto, Aarón destaca sobre las dunas como un punto oscuro y lejano que se mueve despacio, enfrentándose en solitario a los peligros del desierto. Camina exhausto, con los ojos cerrados e intentando mantenerse en equilibrio. Y aun cuando su aspecto sudoroso y cansado se asemeja al de un moribundo, su hazaña es ejemplo de una voluntad férrea y de un tesón admirable que lo anima a continuar hacia adelante. Gersón y Eliezer están fatigados. Sus padres hacen un alto y les ofrecen de beber. Después, los sientan sobre el manso y humilde burrito que los llevará durante un tiempo a lo largo de otro tramo de la ruta, cuyo tránsito exige de una enorme fortaleza para completar. Y así avanzan los unos y el otro en sentidos opuestos, separados por algunas jornadas de camino. El esclavo levita mantiene el paso firme, tratando de orientarse sin desviar el rumbo. Pero cansado, se deja caer sobre el arenal. Está sediento y hambriento e ignora a dónde deberá llegar o cuánto más quedará de camino. De repente, Una terrible duda lo asalta. Abre el atavijo de tela para comprobar las provisiones y descubre que el pan y las frutas se han terminado. Tiene la garganta seca. El hambre lo perturba y nada queda ya para llevarse a la boca. Ni nada existe alrededor que sirva de alimento. Lejos, Moisés y Cípora buscan un lugar para descansar. Moisés, falta poco para anochecer y los niños necesitan descansar. Vamos a encontrar un lugar más adelante. No debe estar lejos. Vamos. Eliezer, Gersón, vamos. La tarde va llegando a su fin. Los pequeños están extenuados, pero todos se esfuerzan en mantenerse unidos. Caminan sin descanso hasta que el menor de los hijos decae irremediablemente y el padre decide llevarlo en brazos. Algo después, encuentran una posada en medio del camino y se dirigen a ella buscando hospitalidad. ¡Miren! ¡Miren! Un matrimonio de mediana edad habita en la morada. Con permiso, señor. ¿Cree que tendría un cuarto para que pasemos la noche? ¿Y de dónde vienen ustedes? De Madian, señor. Me llamo Moisés. Ella es mi esposa Cípora y ellos son mis hijos. Están exhaustos. Y deben estar hambrientos también. Siéntense. Pequeños, tengo una buena sopa que casi está lista y un cuarto que les servirá bien. Ven, Eliezer. Gracias. Yo me llamo Joana y él es mi marido Nabor. Gracias. Es un placer. Muchas gracias por recibirnos. Nunca le negamos abrigo a los viajeros del desierto. Sí, y ahora estamos muy contentos por tratarse de una familia tan agradable como la suya. Señor, si no está muy cansado, ¿podría buscar agua en el pozo que tenemos atrás? Mi marido se lastimó la espalda y no puede con el peso. Claro, señora. Claro. Gracias. Coge un recipiente de barro y sale de la casa. Gracias. ¡Qué niños tan fuertes y bonitos! Estoy segura que les va a encantar mi sopa. Están hambrientos. Gracias. Y se sientan a la mesa. En el exterior, Moisés camina hacia el pozo. Moisés. Supone que es un ruido. Moisés. Se detiene. Me has desobedecido. Pero... estoy haciendo exactamente lo que ordenaste, señor. Así le dije a Abraham. Todo varón será circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esa será la señal de la alianza entre mi pueblo y yo. Tu hijo menor no fue circuncidado porque tú no me obedeciste y no respetaste esa alianza. ¿Cómo podrás representarme ante el faraón para liberar a mi pueblo si no obedeces mis órdenes? Porque no te preocupaste por obedecerme, morirás. Un fuerte viento agita las palmeras, levantando una nube de polvo que solo afecta a ese lugar. El egipcio se tambalea, enfrentándose al vendaval. Sufre una punzada en el pecho y se echa la mano al corazón. El ánfora cae al suelo. Intenta mantenerse de pie, pero se marea y se desploma. Aturdido, va perdiendo el aliento y las fuerzas hasta que desfallece, quedando tendido sobre la arena. Solo y alejado de los suyos, permanece inmóvil e inconsciente en el sitio. Jetro recibe a Betania. Hija. Ella entra en la vivienda y Adira cierra la puerta. Es tan bueno oírte llamarme hija. ¿Crees que me puedas perdonar? Claro que sí. Toma sus manos. Tú estás aquí y has vuelto. Sí, papá. Lo abraza. Te eché tanto de menos, tanto. Tú tenías razón. La diosa Acera no me dio nada más que sufrimiento. Si tienes fe en Dios, Él curará todas las heridas que hayan lastimado tu corazón. Eso es lo que más quiero, papá. Nunca más me dejaré seducir por otros dioses, lo prometo. Cuando ustedes fueron a hablar conmigo, yo me sentía tan deshonrada, indigna, que no quise dar mi brazo a torcer. Pero después de que se fueron, yo pude darme cuenta de que el orgullo me estaba arrebatando la única cosa que valía la pena: mi familia. Sus hermanas lloran conmovidas. ¿Creen que me puedan perdonar? Ay, Betania. Claro que sí, hermana. Tú nunca has dejado de ser nuestra hermana. Solo pasaste un tiempo lejos. ¿Sabes? ¿Sabes, hija? Lo que importa es lo que harás con tu vida de ahora en adelante. Todos nosotros vamos a ayudarte mucho con eso. Se dirige a la más torpe. Yerusha, sé que fui dura contigo y hasta cruel siempre. Pero solo voy a volver a esta casa si tú también me aceptas. Siempre fuiste problemática, hermana, y peleonera. Pero eres mi hermana, y tu lugar está aquí con nosotros. No sé por qué, pero también te extrañé mucho. La abraza. Y ambas lloran emocionadas. Yo aún necesito disculparme con Sípora. ¿Dónde está? En la hospedería. Coman lo que quieran. Necesitan estar fuertes para continuar el viaje. Sípora y los niños cenan. ¿Y a dónde se dirigen? A Egipto. ¿Su marido tiene negocios allá? No. Vamos a visitar a la familia. Y hacen muy bien. ¿Y bien pequeños les gustó la sopa? Uh-huh. Qué bueno. Después de una noche de sueño estarán como nuevos. Hace tiempo que no teníamos niños en casa, ¿verdad, querido? Sí. Nuestros hijos viven lejos, casi no vemos a los nietos. Moisés yace desvanecido junto al pozo. Su hálito de vida se extingue a causa del castigo recibido, pues como escogido de Dios, estaba obligado a cumplir su voluntad. La circuncisión era la señal del pacto establecido para los descendientes de Abraham, y el mandato debía de efectuarse a los 8 días de nacido el niño, o su incumplimiento acarrearía desgracia para el infractor. Si la estepa escabrosa dificulta el recorrido a lo largo de la región de Madián, el desierto arenoso resulta intransitable e imposible de atravesar por su enorme magnitud. Aarón cruza el país de Egipto, luchando contra la naturaleza, que se muestra implacable en un peligroso viaje que no asegura el retorno a su hogar. El sol calienta de forma implacable y cae en tierra, vencido por el cansancio. Sentado sobre una duna, busca nervioso el odre grande para calmar la sed terrible que pide reponer la reserva líquida de su cuerpo. Agarra el pellejo con ambas manos y lo mira esperanzado. Abre el tapón y lo acerca a la boca, pero apenas un chorro fino y escaso humedece sus labios. Lo aprieta una y otra vez, exprimiéndolo hasta la última gota, aunque su contenido se ha terminado. Decepcionado, lanza la piel vacía a un lado. Examina el saco de viaje y coge la cantimplora, mas el agua conservada ya había sido consumida en los primeros días. Presiente que sin sustento que lo auxilie, no podrá llegar muy lejos. Y provisto de un manto que lo protege de los rayos mortales, prosigue su camino, entregándose en manos de su Dios. En la venta. ¿El pozo está lejos? No, está aquí cerca. Moisés ya tardó mucho. Ya debería haber vuelto. Voy para allá. Yo la acompaño, señora. ¿Le habrá sucedido algo? ¿No conoces a tu padre? Debe haberse quedado parado admirando el paisaje. Esperen aquí, ahora vuelvo, ¿está bien? Disimula. Gracias. ¿Creen que ahora ya estén suficientemente fuertes para ayudarme a levantar la mesa? Los niños ayudan a la dueña del albergue. ¡Moisés! Afuera. ¡Moisés! Corre y se agacha a su lado. ¡Moisés, mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Mi amor! Todavía está vivo. Vamos a llevarlo a la casa. ¡No! ¡Cuídate con su espalda! Yo aguanto. Usted no lo va a aguantar sola. ¡Vamos! Zípora y el señor Nabor lo levantan del suelo por los hombros. El cuerpo inerte arrastra los pies, trazando un surco en la arena. ¡Papá! ¿Qué le pasó? Llévenlo al cuarto. Voy a buscar agua y trapos limpios. Mientras Johanna llena una palangana con agua, colocan a Moisés en una cama. ¿Papá murió? No, él solo necesita descansar. Niños, es mejor que salgan. ¡No! ¡Quiero estar con mi papá! No, Gerson, ahora no. Ve y llévate a tu hermano, por favor. Vamos, ve. La esposa le retira el calzado y lo acomoda en el lecho. La señora entra. ¿Qué pasó? Para prestar ayuda. No lo sé. Lo encontramos tirado allá afuera. Zípora descubre varios bultos pequeños que cubren el pecho del marido. Le arremanga la túnica y también encuentra ronchas en los brazos. Está ardiendo en fiebre. Le toca la frente. El enfermo tose. Ella le limpia la boca con un pañuelo, pero esputa sangre y se impresiona al ver el tejido manchado. En casa de Jethro, las hermanas informan a Betania. Zípora se volvió loca. Atravesar el desierto es muy peligroso, sobre todo con dos niños. Sí, fui la primera en advertirle, pero después entendí que lo que hizo era lo mejor. Le ofrecen agua. Moisés fue llamado por Dios. Ellos no tienen nada que temer. Solo me entristece pensar que tal vez no veremos a nuestra hermana, Moisés y a los niños nunca más. Ay, hermana, no digas eso. Pero es la verdad. Sí, hija. Tendremos que aprender a lidiar con la nostalgia. Ay, ya echaba tanto de menos a Ada. Pero por lo menos ahora Adira va a volver a Madian. Sí. Vaya, esa es una buena noticia. Pues sí, vamos a vivir con mi suegro en la aldea. ¿Con Baruch? ¿Menahem hizo las paces con su padre? Sí, así es. Mi suegro estaba muy enfermo, casi muere. Él se fue para allá y lo cuidó y acabaron entendiéndose. Nunca imaginé que iban a vivir en armonía. ¿Y Aníbal? Perdió casi todos los bienes de la familia. Casi lo matan sus acreedores. Pero Moisés y Menahem pagaron todas sus deudas y ahora nos vamos a quedar aquí cerca para estar seguras de que no va a ser otra tontería. Es impresionante. Ustedes pudieron perdonar a las personas que más los perjudicaron. Al padre. Me pudieron perdonar. Aún después de todo lo que hice. Después de haber deshonrado a nuestra familia. De haber sido tan orgullosa e indigna. Yo no merezco tanto amor. Betania. Es verdad, te equivocaste. Sí, lo hiciste. Me partiste el corazón cuando decidiste seguir un camino tortuoso. Pasé muchas noches en vela pensando en ti y en dónde estarías. Si necesitabas comida, abrigo, cariño. Pero nunca dejé de amarte, querida. Mi amor no depende de lo que haces o no haces, si lo mereces o no. Por eso tienes esta segunda oportunidad. Y yo te daría todas las que fueran necesarias. Porque nada va a cambiar nuestro amor por ti. Llora apenada. Papá. Lo abraza. Adira, Jerusa, Jaque y Damarina se sienten felices por su retorno a la familia. Fin del capítulo 92.